Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi xau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino. Mari mari pu la mien pu peñi, mari mari pu wenei, mari mari compuche el bun mapumeu, ka compuche wal mapumeu, kumea kuimun tu fachi feita Nampul Café. Esto es Nampul Café. Transmitiendo desde FM Sierras por la 107.9 FM de, en este valle cordobés, desde la localidad de San Pedro, nuevamente en Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu. En este programa nos escuchan esta vez la hermosa voz de Mailén Meliantú, que es la otra Nampul Café, junto a Pablo Merola en los controles, porque tenía un compromiso, una visita. Entonces, bueno, hay que cumplir con la palabra, y entonces Mailén en este programa no se encuentra, pero dejó saludos y les dejó un hermoso tema para comenzar en este programa de Nampul Café, estos viajeros del Gualmapu, que hoy día se encuentran a corazón lleno. A corazón lleno porque hay buenas noticias entre medio, siempre, como decimos acá con nuestro buenay Pablo, nuestro compañero. Muchas veces, lamentablemente, contamos historias oscuras, tristes, de violencia, de represión, de problemas históricos que acarreamos los pueblos originarios, y en particular el pueblo mapuche, en este Gualmapu, en este territorio del sur del continente que hoy día se llama América. Pero siempre hay luz, siempre hay un antu, hay un sol que nace cada día en nuestra tierra, en nuestro Gualmapu, y particularmente acá en el Puelmapu, en este lado del territorio histórico de los mapuches, en esta tierra del azul, del amanecer. Siempre hay algo por lo que seguir caminando, y le vamos a contar, luego de escuchar este primer tema del grupo de rap y hip hop mapuche Huechequecheni Traún, estos jóvenes del Gulumapu allá en el territorio picunche. O sea, el Gulumapu, el actual Chile, y el territorio picunche dentro del Gulumapu es el norte, ¿no es cierto? Ese es el actual Santiago de Chile, nuestros hermanos que siempre están produciendo una música con compromiso, contando nuestra historia, revitalizando nuestra lengua, nuestra cultura, teniendo el valor de decir: acá estamos los mapuches en el siglo XXI, caminando, llevando con orgullo lo que somos. Y Apoy Piuque significa el corazón lleno, y tenemos el corazón lleno, y comenzamos este día con este tema, con nuestros hermanos de Huechequeche, para contarles luego una buena noticia en Nampul Café. Ya que pura no perdura y dura, sin armadura, y no mudo a su lengua, no es escritura. Mi raza ya está natura, y somos felices porque el coraje nunca arruga. Como el pelén, como el calé y con tan y puché. Mi tema pupilé, chaule, in puma puché. Hay muta mañun clen, hay muta y un clen. También que yung en el mapure y mi fami futane, wey. Vete un ley, mol fun, vete un ley, pun en tu fachi barra meo. Un eque fuego y fique che. Che upleamo a luz en champa y fente la miente. Menos gente que brilla, sus excusas ya sencillas, que su mentira maquilla. Porque trae razón, pasión, y tenemos voz para decirle que mi tierra mapuche tiene corazón. El lodo embalsamó este fruto que a mí me dio, mientras la lluvia lava la sangre con la que se guerrió. Y hoy no descuido el futuro, menos el pasado, pues mi rabo trae frontera fácil ha llegado. Alegría y felicidad, orgullo al despertar. Yo observo a mi familia, ya no puedo pedir más. por mi corazón. Su patria y cultura en nuestras venas corre sangre mapuche. Volveremos en rebel, volveremos peyentum. Felices porque aún mantenemos nuestro chimán. Con nuestro piuque vamos a levantar a todos nuestros peyentum. Vamos a levantar a toda nuestra lengua. Todo cuando el winca niega tu naturaleza, despertando el corazón, identidad. Ser mapuche, mueve mi piu que traza mis pasos, me sacude el fracaso en el que el blanco deja mi gente. Así el mapuche siente, así mi pueblo entiende. Va más allá de mí, hemos nacido elegidos para ser algo aquí yo. Soy un mapuche, responsable de mis actos, consciente que mis hijos deben seguir este paso. Enseñaré con sabiduría a mi descendencia, porque la mapu me hizo madre, madre ñuque. Escuchábamos a Poi Piuque, perdón, con nuestros hermanos de Huechequeche Nitraún, o sea, el encuentro de jóvenes significa, y su tema a Poi Piuque, a corazón lleno, porque a pesar de los eventos de la historia, de lo que hemos vivido como pueblo en ambos lados de la cordillera, los mapuches seguimos vivos, y el corazón sigue lleno porque somos conscientes de el rupo, del camino que hay por andar, de lo que hay que construir. Sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra historia, nuestros aciertos, nuestras derrotas, nuestros dolores, pero también alegrías. Y en ese camino, acá en Nampulcafe, este programa de viajera y viajero del Gualmapu, desde FM Sierras, hoy día tenemos una noticia en este primer bloque, que es el hecho de que nos hemos unido a la programación de la Radio del Grito, de una localidad de la sierra que se llama Los Hornillos. Nuestras Lamien y nuestros Peñi, nuestras hermanas y nuestros hermanos de este colectivo de radiodifusión, de trabajo político, de trabajo social, han aceptado y nos han invitado a compartir nuestro programa, a transmitirlo en su frecuencia, a ampliar, a hacer viajar Nampulcafe, porque ese es el sentido de nuestro programa, de nuestra idea, de nuestro objetivo. Y en este primer bloque, que nosotros le llamamos el Cutralwe, ¿no es cierto?, el fogón, queremos darle la bienvenida a eso, queremos darnos ese espacio de contarles a ellos, especialmente en este momento, este programa dedicado a esa gente que abre su corazón, que abre su rakizuam, su pensamiento, para escuchar las ideas, esta perspectiva de los mapuches. Y en este primer bloque del Cutralwe queremos comentarle a nuestros hermanos cuál ha sido este camino, ya en este sería Epu Mari Quechu, el programa número 25 de Nampulcafe, junto a Pablo Merola en la producción, junto a Mailén Meliantú, que en este momento no se encuentra, pero que les dejó un saludo, que luego lo vamos a reproducir para los hermanos de la Radio El Grito. Entonces, en este Cutralgo, el primer bloque, nosotros siempre hablamos de la cultura, de la historia, de los epeus, de nuestros cuentos, del piam, de nuestras historias antiguas, de nuestra cosmovisión, de lo que es el Hualmapu, de lo que es ser mapuche hoy día, de lo que era ser mapuche antes, de nuestra historia en el continente, del legado que nos dejaron nuestros antepasados. Entonces, este Cutralgüe se lo dedicamos a nuestros hermanos para contarle un poco cuál es la idea de Nampulcafe. Nosotros siempre con Mailén decimos, para comenzar este Cutralgüe, Inalte Cutralgüe Meu, Moñele Fui, Tain Cuifipiam, Ka Fantepu Petum Moñelei, Tain Sungun. Que al lado de este fogón vivió nuestra historia y actualmente nuestra historia todavía vive. Nosotros nos consideramos y somos, no somos los descendientes de, somos mapuches vivos, no somos los hijos de historias de museo, no estamos en el pasado, estamos aquí vivos, estamos en este continente, en este suelo, fuimos constructores de historia, lo seguimos siendo. ¿Somos un pueblo que ha perdido una guerra? Sí, la guerra contra estos estados criollos, el chileno y argentino, en la llamada campaña del desierto, y en el lado chileno, la pacificación de la Araucanía. Pero somos hijos de un pueblo que tuvo triunfo, que escribió un paréntesis en la historia y le demostró al mundo que un pueblo originario podía vencer un imperio tan poderoso como el español, y fue capaz de soportar todo el asedio de un imperio tan poderoso como ese, y mantenerse estoico, mantenerse vivo, pero gracias a la visión, a la inteligencia de nuestros líderes antiguos, de nuestros toki, de nuestros líderes militares llamados toki, que tuvieron la capacidad de aprender de su enemigo para construir una nueva historia, para generar nuevas herramientas para el futuro y para permitir que los mapuches mantuvieran su manera de vivir a través del tiempo. Con el paso de los años, estas campañas emancipadoras en el continente trajeron una nueva realidad. Estos hijos de los españoles que ya habían nacido en este suelo y que tomaron la identidad también de esta tierra, los criollos, tenían nuevas aspiraciones, ¿no es cierto? Sus ideas republicanas, sus ideas de independencia, que muchas veces, claro, son parte del relato de la historia de estos estados, naciones nuevos, ¿no es cierto? De estos estados que lograron su independencia hace solo 200 años, y que en el caso de esa formación de estos estados, del estado chileno y argentino, la formación de esos nuevos estados-naciones no significó la colonización de los mapuches. Recién de 1810 hasta finales del 1860, recién comenzaron las primeras incursiones de estos dos estados criollos, que vieron intereses, ¿no es cierto?, en ese territorio indígena que seguía siendo independiente, en el territorio mapuche, en lo que nosotros los mapuches llamamos el Hualmapu. ¿Por qué hay ese ímpetu en nuestra gente? ¿Por qué seguimos ocupando estas herramientas nuevas? ¿Por qué Nampulcafe? Y hacía un pequeño resumen de la historia por el hecho de que los mapuches supimos darle lectura como pueblo a qué significaba esa colonia española, cuáles eran sus objetivos, cómo se desenvolvían en nuestra tierra. Después estas naciones criollas nuevas trajeron nueva tecnología, ¿no es cierto? El telégrafo, el tren y las armas de repetición. Eso ya generó un gran impacto en el momento de la guerra, pero nuestra gente, nuestros líderes sí se levantaron, sí lucharon contra estos estados, pero perdieron esa guerra. Lo que nos trajo, ¿no es cierto?, una sociedad actual mapuche de ser hijos de la posguerra, ser hijos del exilio, ser hijos del destierro, ser hijos de comunidades errantes que buscaron refugio en las tierras altas o en lugares escarpados, en lugares que donde desérticos a veces, en quebrada, en entre comillas, las peores tierras, para poder sobrevivir al despojo que generaron los estados. Pero de ese origen, de esa realidad, los mapuches siguen teniendo el ímpetu y la noción del sí mismo, de un pueblo que supo de libertad, de un pueblo que supo de autonomía, de autodeterminación, que supo llevar la política de sus líderes al máximo para generar parlamentos con el Estado, con los Estados criollos incluso, y antes con los españoles, para mantener la paz en territorios que eran de beligerancia, que eran fronteras, el sur de Buenos Aires, La Pampa, sur de San Luis, sur de Mendoza, y en el lado chileno desde el río Biobío hacia el sur. Somos un pueblo que sabe de eso, sabe de libertad, sabe de lucha, sabe de permanecer y de vivir independientemente en su comunidad. Entonces hoy día tomamos, como nuestros antiguos tomaron herramientas para imponerse ante esa realidad de ocupación, seguimos haciendo eso, buscando caminos, tomando herramientas como la radio para hacer Nampulcafe. Estos viajeros, los Nampulcafe eran los antiguos viajeros que transitaban a través de la cordillera que hoy día la han convertido en una frontera. Pero para nosotros no era una frontera, los pasos cordilleranos eran parte de nuestro territorio. Los mapuches viajábamos a través de este Hualmapu, desde el océano Pacífico hasta el Atlántico, hacia la tierra del sol naciente, hacia el sur, hacia el territorio huilliche, hacia el norte, hacia el territorio picunche, el Lafken del Pacífico, Lafken Mapu y el Puelmapu acá del sol naciente. Caminamos por esa tierra, seguimos caminando por ella, seguimos viajando a través del aire como los manque, como los cóndores, a través del aire, en este caso de la FM Sierras, y de la conexión con hermanos como los de Radio El Grito, que se nos unen para poder transmitir la perspectiva de los pueblos originarios, la perspectiva de los mapuches. Esto no es revisionismo de la historia, es la historia desde nuestra perspectiva, es la historia desde nuestra visión. Nosotros no estamos haciendo ninguna ideología nueva, somos solo estamos reconstruyendo lo que nos enseñaron nuestros antepasados, que es saber vivir en comunidad, que es saber construir en nuestros territorios, saber, como hemos hablado otras veces, del mapudungún, de la lengua de la tierra, de la lengua que engloba el conocimiento sobre este territorio. En nuestro idioma, en el mapudungún, está guardado el tesoro de los mapuches, del conocimiento de este suelo, de estos territorios, a través del tiempo, a través de más de 10.000 años, hemos conservado el conocimiento en nuestro mapudungún. Y hoy día lo tratamos de compartir con gente como la gente de acá, de este valle, de este hermoso valle de la actual Córdoba, pero que a través de nuestra señal online también la compartimos para todo el Hualmapu, para el actual lado chileno, para el Gulumapu, para el sur del Puelmapu, de esta actual Argentina, y los mapuches con nuestra visión seguimos acá vivos en el siglo XXI. Y en este Cutralhue queríamos hacer este resumen de nuevo de cuál era el objetivo, cuál era nuestra perspectiva como pueblo, como mapuches de este siglo XXI, y que pretendemos con Nampulcafe generar ese puente de darles a conocer en un lugar donde no hay una gran cantidad de población mapuche cuál es nuestra mirada, por qué pensamos así, por qué nuestras organizaciones luchan de una manera, por qué nuestro pueblo exige esto, para que no sepan, no piensen que es algo lejano. Lamentablemente en los sistemas educacionales chilenos y argentinos nos educan pensando de que los pueblos originarios somos parte de un museo, pero estamos aquí vivos, tenemos nuestra propia historia, nuestros grandes quimches, nuestros sabios que resguardan el conocimiento de nuestro pueblo. Pero hoy día también, así como ocupamos la herramienta de la radio, también están nuestros escritores, nuestros intelectuales, nuestra gente poniendo también en la escritura herramientas y conocimiento sobre un pueblo que sigue en pie y que sigue exigiendo sus derechos, que quizás perdió una guerra en 1883 con los estados chilenos y argentinos, que esos periodos de colonización llegaron hasta 1930, pero que ese periodo de 1930 hasta ahora tiene la edad de uno de nuestros abuelos. Lo hemos repetido muchas veces, esa quizás es nuestra medida de tiempo. Un abuelo, dos abuelos, un chachay, un padrecito, una ñaña, una abuelita de tiempo. Entonces, es tan corto ese periodo que nosotros todavía saboreamos la historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, cómo escapaban de su tierra, cómo trataban de seguir luchando y cómo las nuevas generaciones nunca abandonaron esa historia, ese conocimiento, y hoy día, como siempre, se han mantenido luchando, ocupando las herramientas posibles y poniendo sobre la mesa la realidad de un pueblo que ha construido historia y que la sigue construyendo. Así que, Kumea Kuimun, Radio El Grito, los saludamos nuevamente, bienvenidos a este camino de los Nampulcafe, y les dejamos un saludo de Mailén para cerrar este primer bloque, que estaba muy contenta de que la voz de Nampulcafe, de las viajeras y los viajeros de este Hualmapu, de este territorio histórico mapuche, siga avanzando por la antigua senda de los Cuifique Cheyem, de los antepasados. Sí, así es, una poesía y un saludo para que nos conozcamos. Recuerda que un día derramaste tu bella sangre en esta tierra querida, negándote mil veces a entregarte, luchando con porfía allá en la sierra. Te vengaste del castigo que tuviste, y por eso que tu nombre se levanta, recordando la tragedia que ocultaste. Tu campo, ay Arauco, hoy te canta. Anselmo Quilaqueo Curaqueo, viejo Arauco, 1979. Un saludo a Radio El Grito, que se une al camino de los Nampulcafe. ¡Yeji! Así es, esa era la hermosa voz de Mailén Meliantu, esta pequeña, esta miñahue, mi hija, con la que hacemos el programa junto a Pablo Merola. Y este saludo para Radio El Grito y un poema para que nos conozcamos, porque siempre en el saludo mapuche nosotros hablamos de dónde venimos. Inche, Coyam, Quilaqueo Piñén, Molongüe. Es mi Tugún, es mi origen. Molongüe es nuestra comunidad de origen. Y ese poema que leía Mailén era un poema de mi abuelo, de su bisabuelo, Anselmo Quilaqueo Curaqueo, que es nuestro folil, nuestra raíz. Y se lo presentamos porque así también le mostramos nuestra intimidad, nuestro corazón, de a dónde venimos. Y si ustedes conocen de dónde venimos, van a saber cuál es nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestra, si nuestra palabra trae verdad, viene aparejada de verdad, tiene folil, tiene esta raíz, tiene un tugún, ¿no es cierto? Una comunidad de origen. Y esa poesía es nuestro afecto para nuestros hermanos que se unen a nosotros en este camino. Y también les dejamos ahora un tema para cerrar este bloque de Subverso y Banda Conmoción, un tema sobre la niñez y sobre la lucha del pueblo mapuche y sus niños y su gente que resiste. Creo que siempre tengo la imagen que he sido golpeado. Creo que siempre tengo la imagen que he sido golpeado. Como que siempre tengo la imagen psicológicamente. El cielo queda oscuro y el sol se esconde. Pienso en mis tíos y los muros de sus prisiones. Desaparecen ante mis ojos estos cerros y aparecen sus rostros tras barrotes de fierro. Cierro lentamente los párpados y escucho atentamente el cantar de cada pájaro. Son como 10,000 huerquienes hablándome con su mensaje de esperanza, alegrándome, sacándome todos los miedos que me acechan, mostrándome la huella derecha como una flecha. Pasa un helicóptero, el reflejo es instantáneo. Me agacho en el pasto con las manos en el cráneo. Con 8 años yo no merezco esto. Debería tener que comer y poder correr contento por los campos, libre como el viento. Bueno, por esas cosas mi gente está combatiendo. Exiliados, niños clandestinos y niños torturados, niños y niñas que florecen como semillas, su piel oscura, pero mira, sus ojos brillan, en sus manos todo el Nehue y el Kimun, Sadram, Abdungun, serán como Pichun, ellos van seguro como Machi, Machitun, porque son al futuro como el Kultrun, al Purun, un homenaje a los niños del sur, donde el sufrimiento y la violencia se hacen común. Bandera azul, hasta que termine esta guerra. Pichidomo, Pichiwentu, esta es tu tierra. Cierra los ojos y escucha tu corazón, porque eso no lo paran con pacos ni represión. Ama esa comunidad que jamás se rendirá. Crece fuerte y lucha siempre con dignidad. Y a mí me están haciendo vivir las cosas de otra manera. Escuchábamos a Subverso y Banda Conmoción con este tema hablando, ¿no es cierto?, de la niñez, de la represión hacia los niños, a los pichiqueche, a los pequeños mapuche que viven acá en el Puelmapu, en la actual Argentina, y en el Gulumapu, en el actual Chile. Siempre, como nos recomienda y siempre nos aconseja, acá nos dan Gulam, son los consejos, nuestro compañero Pablo, de que los temas no pueden ser así a secas nomás, sino que tienen que tener una explicación, porque es también rendirle honor a ese trabajo, a ese arte, que tiene un gran Nehuen, que tiene mucha fuerza y tiene mucho kimun, mucho conocimiento sobre nuestra realidad. Y las vocecitas que se escuchaban de niño de fondo en este tema son la historia de un peñi que tenía 17 años cuando asumió la clandestinidad en el sur de Chile. Eso fue entre el año 2009-2010. Un niño teniendo que asumir eso, teniendo que asumir una, con concepciones políticas, una realidad, y que era un duro reflejo de lo que se vive allá, de niños perseguidos porque son hijos de líderes, hijos de miembros de comunidad que luchan por su tierra y que también son inculpados por el Estado sin importarle su niñez, teniendo que ser obligados a tomar este tipo de decisiones. Niños perseguidos por el Estado, por ser mapuches. Entonces, eso es lo que refleja esta canción. Que a pesar de ese dolor, ahí está nuestra gente levantándose, teniendo fuerza, que a veces todo ese atropello se convierte en mucha más fuerza, y es un error de los estados querer invertir en más fuerza, en más represión, en más modernidad, entre comillas, con aparatos del Estado que buscan perseguir a estos supuestos terroristas, supuestos violentistas, siendo que las demandas de los mapuches son demandas políticas y de territorio, con un sustento de legitimidad que tiene más de 10.000 años. No podemos ser tratados de extranjeros en nuestro propio suelo. Somos los hijos de este suelo. Como les decía en el primer bloque, somos los hijos que a través del mapudungún, de la lengua de la tierra, hemos guardado el conocimiento de nuestros antepasados y sabemos cómo se vivía antes, cómo se luchó y de dónde tenemos que obtener la fortaleza para, a pesar de ser golpeados de esta forma, seguir adelante. A pesar de que vulneran a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, seguimos de pie, seguimos construyendo porque estamos totalmente convencidos de lo que somos. Así que eso era un poco de la historia de esa canción del Peñi Subverso. Y así comenzamos Fachanto Ñipun Sungún, la actualidad, y esta actualidad que tiene algunos buenos matices, y uno de esos es que nuestros hermanos del grupo musical mapuche Puelcona se han presentado junto a Roger Waters de Pink Floyd en la gira argentina de este músico. Ustedes saben que ha sido un gran activista de la causa palestina, donde siempre trata de sacar a la luz esta realidad, y esta vez eligió ser acompañado por un grupo de jóvenes mapuches. Y esto también nos muestra cómo nuestra gente no es por casualidad que se crucen en el camino de personajes tan emblemáticos como este, y es por el hecho de ser constructores, de que nuestra gente, donde esté, acá en el Puelmapu o en el Gurumapu, en el lado oriental o en el lado del poniente del territorio mapuche, siempre se está construyendo en las ciudades, en el campo, en nuestras comunidades, en las capitales de los estados criollos. Seguimos estando, estamos vivos, estamos en este territorio. No somos objeto de museo, de observación, no somos objetos raros de este mundo. Somos un pueblo vivo, una nación viva que coexiste con estas sociedades criollas, que aprovechamos de recalcar, no son nuestros enemigos los argentinos ni chilenos, pero tenemos la noción, tenemos la claridad de que sí, los estados son los responsables históricos de la realidad mapuche actual, y que ellos han abierto las puertas, ¿no es cierto?, a modelos económicos, a estas inversiones, ¿no es cierto?, que nos traen lluvias de dólares, pero que están devastando este suelo. Y esa es la pregunta que hemos hecho constantemente en los programas de Nampul Café, a nuestros hermanos criollos. ¿Qué es ser argentino? ¿Qué es ser chileno? ¿Qué es ser sudamericano? ¿A dónde se aferra eso? ¿Qué es el patriotismo? ¿Realmente es la defensa de qué? ¿De una camiseta de fútbol? ¿O es la defensa del lugar, de esta patria, de este suelo madre que nos dio nacer, que nos da el alimento, que nos da el sustento, que nos da nuestra identidad cultural? Entonces tenemos que hacernos esa pregunta constantemente, los hijos de este continente. ¿Qué es lo que somos? ¿De dónde venimos? Para saber qué es lo que queremos construir en nuestro camino, en este presente, en este día a día, en este antu, en este día que renace en cada gun, en cada amanecer. Y nuestros hermanos de Puelcona, este grupo de música mapuche puelche, estos hermanos de Neuquén, hoy día están en esta gira argentina con este legendario de Pink Floyd, y queremos dejarle un audio de estos hermanos en su presentación ayer 6 de noviembre en Ciudad de La Plata junto a Roger Waters, y sus palabras al finalizar su presentación. Muchas gracias. En Tremañón, nosotros cantamos en Mapuzungún, que es el idioma mapuche. Venimos del loft de la comunidad Nehuen Mapu. En nuestro país hay más de 10 idiomas de pueblos originarios que están esperando ser escuchados y revitalizados. Hermanos originarios, hermanas originarias, acérquense a su origen, no renieguen, que ahí encontrarán una gran riqueza que les va a enternecer el corazón y a liberar la mente. Hoy creemos que se están diciendo muchas cosas del pueblo mapuche que no son verdad. Por eso agradecemos al señor Roger Waters la posibilidad de estar acá, porque justamente se tiene que saber que no tenemos más muertos, que no tenemos más presos, que no hay ninguna guerra por pelear, que solamente hay un futuro por construir. Por eso el futuro se construye con memoria, verdad y justicia. Y seguimos exigiendo justicia para Santiago Maldonado y para Rafael Nahuel. Somos muy agradecidos de estar acá. Para nosotros, para nosotras es un sueño. Y le agradecemos el respeto y el amor con los que nos han escuchado. Los pueblos originarios no somos el problema, somos parte de la solución para un mundo mejor. Pensé Mañón, de corazón, muchas gracias. We'll be right back. kakinyene wetu al Emapune la inka inti Kakinye wima pumeu Frey muta inka win Frey muta mariki well No, no nos vencerá Malditas petroleras No pasará Escuchábamos Malditas Petroleras de Puelcona, estos hermanos, estos Peña y Lamien de Neuquén, que tuvieron esta oportunidad, ¿no es cierto?, de compartir escenario con la gente de Pink Floyd. Así que muy contentos ellos, muchas felicitaciones, contentos todos, orgullosos los mapuches de que nuestra gente contribuya en todos lados, desde el arte, desde la música, desde las comunidades, desde el mundo urbano y rural. Seguimos siendo mapuches, seguimos caminando en nuestro territorio. Hoy día están las ciudades instaladas en el corazón muchas veces de nuestro territorio histórico, pero seguimos siendo los hijos antiguos de ese suelo. Tenemos los mismos derechos y tenemos los derechos también ancestrales a tener un mínimo de territorio para poder seguir perviviendo, para seguir vivos como pueblo. Así que felicitaciones a nuestros peñis y en esta actualidad, en este Fachanto Ñipuzungún, ahora algunas noticias grises sobre la realidad de uno de los líderes mapuche, Puelche, que hoy día se encuentra prisionero en Chile, ¿no es cierto? Esto que el gobierno argentino permitió la extradición de Facundo Huala a Chile para ser llevado a un juicio que las otras personas que habían sido inculpadas fueron sobreseídas, fueron halladas inocentes, y a él lo llevan, ¿no es cierto?, haciendo toda esta farándula, todo esta presencia mediática del Peñi, subiéndolo a un avión, trasladándolo, gastando todos los recursos que hoy día el pueblo argentino no tiene para decir que están tratando con un violentista, casi el Osama Bin Laden de los mapuches, una ridiculez, un líder indígena trasladado de esta manera. Seguimos diciendo que estos estados criollos no toman noción del error político que han cometido, de la mirada desde el mundo el exterior, que ve esta realidad, esto patético de estar trasladando a un líder indígena como si fuera un demonio, y que va a un juicio donde todos los demás hayan sido liberados y sobreseídos. El 4 de diciembre a las 9 horas el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Valdivia, en la región de Los Ríos, en Chile, realizará el juicio contra el lonco Facundo Yones Huala. Es un joven mapuche, ¿no es cierto?, de la comunidad Pulof en Resistencia Cuchamen, acá de Puelmapu, del lado argentino, actual Argentina. Ellos estaban en un proceso de recuperación territorial frente a la multinacional de Benetton. Estas tierras que compró Benetton a compañía de Tierra Sud, ¿no es cierto?, esta de origen inglés. Entonces yo les insisto a la gente, vean un poco su historia, a los políticos, que conozcan la historia de su país, porque muchas veces dicen que los mapuches frenan la modernidad, que los mapuches están contra el Estado, pero ¿dónde está su patriotismo? ¿Dónde está el cariño por su matria, por su suelo, por su ñuque, por este lugar de donde todos nacimos? ¿Dónde está eso? Y se viene el juicio contra este Peñi, hay actos de solidaridad en todo el Gualmapu, en todo el territorio mapuche, más allá de las opciones en las orgánicas mapuches, que son múltiples en nuestro territorio tan vasto, tan grande. Los mapuches somos solidarios con nuestros líderes, con nuestros presos políticos, con la familia de nuestros hermanos muertos, con los niños que sufren tortura. Somos conscientes de un movimiento mapuche que tiene sus matices, que tiene sus lineamientos variados, como todo pueblo, pero sabemos que hay un objetivo, que hay una historia, que hay un mapudungún, un idioma mapuche, una cosmovisión, y ese piam, esa historia antigua, un kimón, un conocimiento de nuestra existencia antigua en este suelo, pero también actual. Seguimos vivos y los dejamos con una campaña que transmitió los hermanos del colectivo de información mapuche Mapu Express en su portal, sobre la realidad que vive el Lonco Huala en su presidio bajo el Estado chileno. El 4 de diciembre, el Estado chileno intentará justificar la persecución política al Lonco Facundo Jones Huala a través de un montaje. El Estado argentino colaboró a este montaje y no escuchó el pedido de la ONU de frenar la extradición al Lonco. Dos estados al servicio del capitalismo, el empresariado nacional y extranjero. Para garantizar sus ganancias económicas son capaces de arrasar con los derechos humanos. Criminalizar, perseguir, encarcelar y matar a todos los que se opongan a este modelo. Nuestro pueblo mapuche lucha por la autonomía, recuperando nuestros territorios, nuestra espiritualidad. Volver a ser mapuche es nuestro derecho, una lucha digna. El 4 de diciembre a las 9 horas en el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia comenzará el juicio en contra del Lonco Facundo Jones Huala. Convocamos a Pupeñi, Capulamien y compañeros a acompañar a nuestro Lonco encarcelado injustamente. ¡Madre Chihuahua! Feleitati, eso era, así es, toda la campaña de solidaridad con este Peñi, con este hermano, un referente más del movimiento mapuche, en este caso Puelche, de los mapuches de la actual Argentina, de esta demanda histórica de nuestro pueblo, de cómo los estados lo persiguen y también cómo los organismos internacionales están atentos a eso, no miden los estados y sus políticos la barbaridad de sus actos, porque eso es ser bárbaro, eso es ser torpe políticamente, pasear de esa manera a un líder mapuche, a un Peña, a un hermano, y creer que con eso van a cambiar la opinión pública y van a tener a su favor a la gente diciendo que están controlando a los violentos. Pero los mapuches resisten en su territorio, resistimos en nuestras comunidades y no nos vamos a doblegar ante estos actos de payasos políticos que gastan recursos de toda la sociedad para estigmatizar a un pueblo que lucha por mantenerse vivo, para no ser extintos, ¿no es cierto?, como nuestros hermanos de más al sur, los Tsegnam, que eran baleados y cazados por los colonos como si fueran animales. Nosotros no queremos lo mismo para nosotros, por eso hemos resistido por años. Resistimos primero a los incas, luego a los españoles y luego a los criollos, y recién llevamos 130 años de colonización de los criollos. Los hijos de la península ibérica también fueron colonizados por más de 8 siglos, ¿no es cierto? Por los moros, como decían ellos, y luego se liberaron. Entonces hay ejemplos de la historia que son siglos duros, pero los pueblos siguen manteniendo su identidad, su fortaleza, y que nos vengan con el discurso de la modernidad no implica el desarrollo social de nuestros pueblos. Así que a estar atento, a seguir adelante. Volvemos a saludar a nuestros hermanos de la Radio El Grito que se nos unen para transmitir Nampulcafe a través del Gualmapu, del territorio antiguo de los mapuches, y a través de este norte, de esta frontera con todos nuestros hermanos criollos argentinos y también allá del Gurumapu, nuestros hermanos chilenos también que luchan en sus organizaciones, también por sus suelos, por sus valles, para que el extractivismo de proyectos como IRSA, de estos proyectos territoriales globales que buscan extraer lo poco que queda de naturaleza, de hidrofil moñén, de naturaleza virgen en este continente, y que hoy día peligra con proyectos como IRSA. Infórmense, atiendan a las señales de los pueblos que luchan, y los dejamos para finalizar este Nampulcafe con un tema que se llama Vuelvan las protestas de la Floripondio, este antiguo grupo de Chile que escupía, ¿no es cierto?, a la hipocresía de los políticos a través de estos temas, de este tema, y los dejamos para irnos bastante eléctricos y con el Nehuen en alto, porque seguimos caminando por el camino de los antiguos. Inche Peumañen, Kimea Molepe, Tain Traún, Tain Ripú. Espero que nuestro encuentro y nuestro camino avance bien con nuestros peñes de allá de los Hornillos y con todos los hijos del Gualmapu que escuchan a través de fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar y a todos los que nos escriben al 3544-560226. Muchos saludos, Lemoria, Fentren Lemoria, muchos saludos a toda nuestra gente. A seguir en pie y Mari Chihuehu, 10 veces venceremos. Señores televidentes, tenemos una conexión en directo en el centro de Santiago con una noticia que no quisiéramos dar, que se está repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad. Grupos de vándalos infiltrados en movimientos estudiantiles están causando desmanes, están en esto por un momento como de estar protestando y están cortando la dos, que se perdió la... ¿sí? ¿Aló? Sí, sí, me informa que... Bueno, esto no fue un problema de nosotros, lo que está pasando acá en el centro, estamos en vivo desde el centro de Santiago, una noticia que no quisiera mostrar. Se está repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad que grupos de vándalos infiltrados en movimientos estudiantiles están cruzando... Deleita a ti, la Floripondio y vuelvan las protestas, y así nos vamos despidiendo en Nampulcafe. Recuerden que nos pueden escuchar los días sábados, se retransmite el programa a las 17 horas y por Radio El Grito a las 20 horas los días viernes, para este valle y para los Hornillos y para esta hermoso Córdoba. Y un último saludo a Yigún Tripán Tuñahue Ligüen. Feliz cumpleaños, hija Ligüen, y que sea muy hermoso tu camino, tu vida y tu piuque y tu puyu y tu alma sean muy felices. Así que así es, muchos cariños, piuque nieyu, te queremos mucho. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.